todos al tren. Había una vez una mamá, Pteranodon, se hacía llamar. Sentada en su nido, oyó algo raro y dijo: parece que la hora ya ha llegado. Uno a uno, ahí los ves. ¡Son Pteranodones! ¡Un, dos, tres! Seréis Tiny Shiny Don. ¿Pero Tiny dijo? ¡Mamá, hay uno más! El último bebé era diferente, con dientes, rabo y los ojos verdes. ¡No se parecía a los demás! ¿Acaso es esta de verdad mi mamá? Entonces la señora Pteranodon dijo: esta es tu familia y yo soy tu mamá. Eres diferente y eso te hace interesante. Aquí los dinosaurios somos gente tolerante. Nos vamos, Buddy, de vacaciones desde la estación de los Pteranodones. Descubriremos el mundo muy, muy bien cuando el revisor nos diga: ¡todos al tren! ¡Todos al tren! ¡Todos al tren! ¡Todos al tren! ¡Nos vamos todos! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Todos al tren!